Todo camino tiene un comienzo, un primer paso. Más aún este que empezamos hoy en la cocina de Sol. Un viaje musical que recoge miles de años de historia y que llega hasta las raíces más profundas del ser humano. La herencia musical que pretende recoger Soul Kitchen llega hasta África, el continente del que salió el primer ritmo, el primer latido humano. ¿Pero por dónde empezar? No sabemos cuándo ni dónde empieza nuestro viaje exactamente. Seguramente junto a una hoguera, con tambores y palmas y los pies descalzos golpeando el suelo. Imposible saber cómo fue ese momento tan especial. Absolutamente seguro que no se grabó en ninguna cinta. Nosotros, que empezamos este camino con la humildad y la curiosidad que nos otorga la ignorancia, hemos decidido empezar el viaje en una pequeña gran isla del Caribe. Again, is he who fight and run away, live to fight another day. Soul Kitchen, episodio piloto. Jamaica, el nacimiento del reggae. La isla de Jamaica fue posesión española desde que la descubrió Colón en 1494. Antes la habitaron los araucos y los taínos. Conquistada por el Imperio Británico en 1655, la isla se fue poblando de esclavos que los nuevos colonos necesitaban para el extenuante trabajo en las plantaciones. La llegada masiva de africanos a Jamaica provocó que la población se repartiera en proporción de 20 a 1, lo que acabó degenerando en revueltas y conflictos sociales. La esclavitud fue definitivamente abolida en 1834, aunque durante los siglos XIX y XX las desigualdades económicas provocaron un nuevo tipo de explotación. Independizada del Imperio Británico en 1958, en Jamaica se iba a producir una revolución musical que acabaría modificando para siempre la historia de la música popular. Esta es la historia de cómo nació un ritmo que haría bailar al mundo, el reggae. Bienvenidos a Soul Kitchen en la sintonía de Ágora Sol. Os habla Gerardo Lagüens y junto a mí están Javier López, productor de este espacio y un hombre al que le late el reggae por las venas. Buenas noches, Javi. Muy buenas noches. Bienvenidos a este experimento radiofónico de tres colegas que, pues eso, vamos a intentar poner unos temas que nos gustan y eso. Y al otro lado de la mesa está sentado, preparando a fuego lento el sonido, Daniel Gutiérrez, un hombre hecho de música. Buenas noches. Pues muy buenas noches. Vamos a ver si damos un poquito de ritmito a la gente. Y yo creo que sin más dilación vamos a pasar a nuestro conductor Gerardo Lagüens. Y bienvenidos, preparados todos para esas curvas sonoras que van a ir pues deformando un poco vuestros oídos por dentro y haciendo sentir ese ritmo jamaicano, ese skank, que es la base del reggae, ese contratiempo de las guitarras que reproduce verbalmente ahora mismo Javi, y que es la base del reggae. Pero todo tiene un comienzo, y el comienzo pues está en todos los ritmos que se montaron en el Caribe, en el calipso, en el mento. Vamos a empezar con quizá algo demasiado comercial, pero una buena manera de abriros las orejas a todos los ritmos que os vamos a ir embutiendo durante el programa, que es Harry Belafonte con su Mama Luca Boo Boo de 1952. Lo escuchamos y luego hablamos de Harry. I wonder why nobody don't like me. Or is it the fact that I'm ugly? I wonder why nobody don't like me. Or is it a fact that I'm ugly? I leave my whole house and go. My children don't want me no more. Bad talk inside the house they bring. And when I talk, they start to sing. Mama, look out, boo-boo. They shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth. Go away. Mama, look out, boo-boo. They shut your mouth, go away. Mama, look out, boo-boo day. I couldn't even digest me supper due to the children's behavior. John, yes, pa, come here a moment. Ring the belt, you much too impudent. John says it's James who started first. James tells the story in reverse. I dragged me belt from off me waist. You should see them screaming round the place. Mama, look up, boo-boo. They shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Ay, que mala son. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. They're making fun, my wife declare. You should be proud of them, my dear. These children were taught to bloom in slack. That ain't no kind of joke to crack. Mama, look up, boo-boo. They shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Es el sonido de Harold George Belafonte Jr., ese artista estadounidense, famoso, bueno, incluso galán, que introdujo los ritmos caribeños en el mercado occidental, pues porque él mismo, aunque era nacido en Harlem, New York, pues era hijo de una jamaicana y de un ciudadano de Trinidad y Tobago nacidos ahí. Y en esa coctelera pues rescató esas canciones que le escuchaba cantar a su abuela en la infancia. Pero no era el... Esto sería más bien, por así decirlo, calipso, pero el calipso no era el único reggae que se escuchaba en Jamaica. De hecho, tenían su propio folclore, ¿verdad, Javi? Sí, es el mento, que es muy comúnmente confundido con el calipso ahí, que no es lo mismo, es muy parecido, sí, es un sonido más... acústico, más... sí, más bueno, más tribal, no sé. Suena con... hay un instrumento que es una especie de cajón sobre el que se sienta el percusionista y lo va tocando. Una flautilla. Y suele tender eso a incluir flautas, a incluir instrumentos, por así decirlo, más tradicionales. Y era la música tradicional que se escuchaba en esa Jamaica de los años 50, donde se acaba de conseguir la independencia. Y bueno, pues hay un productor emblemático que sería luego el padre, por así decirlo, el precursor de todo lo que vendría después, toda esa explosión musical, que era Stanley Mota, y bueno, que entre otros grupos compuso a Lord Composer con este Hill and Coolie Ride de 1956, que escuchamos. I beg you bend down low, Ilangole. And then you dance right round, Ilangole. And if you broke your neck, you gonna help, Ilangole. Ilangole, ride on, Ilangole. Ilangole, ride on, Ilangole. Ilangole, ride on, Ilangole. And then you bend down low, Ilangole. And then you dance right round, Ilangole. And then you bend down low, Ilangole. And then you dance right round, Ilangole. tradicional jamaicano compuesto, bueno, tocado por Lord Composer en este Hill and Gully Ride, que lo había dicho mal, me ha corregido Javi, en lo que escuchábamos este gran temazo. Y aunque quizá pues la evolución musical nos siga por ahí o por estos derroteros hasta llegar directamente al reggae, vamos a ir por cronología, poniendo un tema de 1958 de Lord Lutkin titulado Come Back Jenny, y donde se puede ver que es la primera canción ska de la historia. Se puede apreciar ese ritmo ska y esa variante pues del rock and roll estadounidense que había triunfado. Bueno, en todo caso es la variación esa del swing, de su derivación en rock and roll, y esta es la manera de adaptar el ritmo que tenían en Jamaica en ese primer ska de la historia, que es el Come Back Jenny de 1968, producido por Chris Blackwell y de Lore Lutkin. Lo escuchamos. Escuchando estos oldies jamaicanos de la mano de Lore Lutkin, que luego se convertiría, Javi, en uno de los más grandes de los grandes, ¿no? Sin duda el padre del ska. Hombre, él fue quien lo creó y él es el maestro para todos. y pues eso, un máquina del ska, por supuesto. Hay que decir que esta canción que escuchábamos, este Comeback Jenny, está producido por Chris Blackwell, que es el productor que sería también de Island Records. Fundador de Island Records, este jamaicano que acabó instalándose en Londres y desde el que lanzó, por ejemplo, pues a Bob Marley a la fama mundial. Y bueno, que aquí eso fue su primera colaboración con Lorelai Atkin, que después también iría a vivir a Inglaterra, pero eso es una historia que ya os contaremos en otro capítulo de Soul Kitchen. Y ahora vamos a seguir escuchando pues esas raíces de la música jamaicana del reggae, buscándolas esta vez en, bueno, la vertiente jamaicana del calipso, de la mano de Count Sibra and the Seasiders, que hacen este bedpack, este bicho en la cama, en 1959, y que suena... Es calipso, pero atentos cantado... porque es genial este tema. Y cantado a la jamaicana. Ah, you're naughty son of a... That is the end of my calypso. Yes, sir. Yes, I grab up one night. All through the night, nearly lose my sight. I then decide to give up the search. For man, I want to say it must be a curse. Imagine me and my sis was having some time in the middle. You're naughty, son of a. You bite me here and then you run. But if I catch you, your life wouldn't worth. That is the end of my calypso. Calypso. You turn to the east, you hear this head cry. You turn to the west, I'm telling no lie. But children are ball and mommy are ball. Me siento como en la playa. Bueno, estábamos aquí comentando sobre esta canción y es que nos parece espectacular. Es un calipso ya que se separa del lento y nos encantan los silencios, la nos gusta. Esas secciones de vientos, ¿no?, que se utilizarían más adelante en ese género musical que introducíamos antes de la mano de Lorelai Atkin. Y que, bueno, se fue desarrollando un poquito más en Jamaica. Y, bueno, la historia de la música jamaicana tiene un nombre propio en letras doradas, que es el de Bob Marley, que aparece... Robert Nesta Marley, como salía en este single de 1962, producido por Leslie Kong, del que hablaremos mucho más, y que es del año 62 y suena así. 17 añitos contaba Bob Marley cuando grabó esta canción, este Judge Not de 1962. Y bueno, era pues la primera vez que se grababa Bob Marley, que luego más adelante se convertiría en lo que se convertiría. Y sin embargo, bueno, pues el grupo que arropó a Bob Marley en su camino a la fama internacional estaría a punto de aparecer ya con The Wailing Wailers, o perdona, Javier, ¿era The Wailers o The Wailing Wailers? ¿Cómo encontramos esta grabación de 1963? Pues tenemos más de los Wailers. De los Wailers grabaron ya con este nombre en 1963 una canción que es puro ska, Javi. Suena a un ritmo que sorprendería a la gente saber que es Bob Marley el que está detrás. Sí, están apoyados por los Scatalites y es una producción de Coxon Dodds. Pues eso, incluyeron, grabaron un par de sencillos, pues eso, con ska, y en un tema empiezan a incluir una temática un poco rastafari, y ahí empiezan a interesarse por sus culturas negras. Y pues eso, ese sonido que haría bailar a las multitudes a un sincopado unísono, tendríamos que hablar sin duda de uno de los grupos que ha marcado, bueno, incluso con su propio nombre, el devenir de esta música. Es la banda que estaba acompañando a Bob Marley en este Simmer Down, pues perdón, en la anterior que poníamos, Javi, que era Judge Not. La grabación de, porque estaba con Scatalites como base de banda. Y pues si tenemos que hablar de Scatalites, tenemos que hablar de una formación que estuvo petándolo 3 años en Jamaica y después desapareció hasta volver a fundarse otra vez en el año 83, pero que sin duda es la más conocida, o bueno, la banda de ska con más potencia a nivel mundial. Formada por Tommy McCook, Rolando Alfonso, Lloyd Brevet, Lloyd Knipp, Lester Sterling, Don Drummond, ya Jerry Haynes y Jackie Me Too, junto con Johnny Moore and Jackie Opel, que pues es esta banda, bueno, instrumental completamente, pero que hace, levantaría a un muerto. En 1959 se había producido la Revolución Cubana, Y bueno, ya con un contenido político desde el principio que no metían en las letras al ser instrumentales, vamos a escuchar este homenaje a Fidel en su canción Fidel Castro de 1964. Castro de los Scatalites. Vamos a empezar a poner un poquito de rocksteady, un nuevo ritmo que surgía en Jamaica. A raíz del ska. Mucho más lento. Más lento, sí. Hay una leyenda que no sé hasta qué punto será cierta, que es que los Rude Boys, los macarras, por así decirlo, jamaicanos, querían parecer aún más chulos para cuando mientras bailaban, y por eso iban ralentizando poco a poco las canciones hasta que esto degeneró en el rocksteady. Y bueno, decir que el rocksteady todavía no tiene marcado el bajo del reggae, y bueno, que es también un ritmo que se ha quedado un poco estancado, tampoco ha evolucionado mucho. Sí. Sin embargo, tenemos como definitorio de lo que es el rocksteady una canción del mismo nombre, Rocksteady, de Alton Ellis, que es del año 67 y que suena ahora mismo en Soul Kitchen. If you don't know, sonido del rocksteady que empezaba ya a petarlo en las pistas de baile jamaicanas. Y bueno, en esta misma línea podríamos presentar quizá la que sea la única chica que traemos hoy, Javi. La única cantante femenina, que es Dom Penn. 15 añitos, Gerard, un poco joven, ¿eh? Tenía 15 años en este año 67 en el que grababa su primer single, este You Don't Love Me, que sonaba así y que recordaréis seguramente muchos de haberlo escuchado en fiestas posteriores. No, no, no. No, no, no. Sí, este no, no, no, que suena de verdad, yo me he quedado impresionado con este dato. Y bueno, este se escucha pues en cualquier sound system, en cualquier fiesta de reggae, se escucha en los círculos hip hop. Bueno, tenemos una versión preparada para cuando empecemos algo de reggae latino, de esta misma canción cantada con Fidel Nadal y Saperoko Sound System, y es Mimi Maura la que se rasga la garganta suplicando la que se queja de que no le quieren ni la han querido. Y en lo que intentamos buscar la venganza de Dom Penn y de su amante que la ha abandonado, pues tenemos que seguir con otro grupo que ya estaría rozando la frontera entre lo que es el rocksteady y ese nuevo ritmo que más adelante sería conocido como reggae. Y estamos hablando de The Pioneers, que fue una banda jamaicana, bueno, principalmente, bueno, todavía en activo, y a la que pertenecieron o está formada por los hermanos Sidney and Derrick Crooks y el amigo de ambos hermanos, Winston Hewitt, que también tiene una carrera en solitario para reseñar. Y vamos a escuchar esta canción de The Pioneers que se titula Long Shot Bush Me Bet, 1967. Why long shot pussy bit? Why long shot pussy? horse, me bit. In gallop, in gallop, in gallop, but it was me dear. In gallop, in gallop, in gallop, but it was me dear. Mount is licking, in whipping, in lashing, but it was me dear. Mouth is licking and whipping and lashing, but it didn't bust a tear. Why, chaka chaka warrior? Why, hold me ever home tonight? The one made me buy, the one made me buy, it bust me love. The one made me buy, the one made me buy, it bust me love. Ya tendréis ocasión, bueno, a lo largo de este programa tendréis ocasión de escuchar una canción que suena muy muy parecida a esta. Bueno, incluso que suena a una muy parecida de los Wailers. Bueno, no vamos a abrir aquí el debate de quién copió a quién o cuál se parece a cuál otra. Y ahora pues ya estamos en esta frontera, en estos comienzos proto-regueros, con ritmos distintos, con líneas distintas, con pues sonidos ya de órganos y con otra forma de concebir este ritmo rocksteady. Y ahora pues tenemos que hablar de un grande, de verdad que sí. De un grandioso Lee Scraperry, que además coincidía con una época en la que el auge de las grabaciones estaba revolucionándose por las mezclas y los productores un poco locos. Y si hay un productor loco, el sí. Más loco de todos es Lee Perry, al que os recomiendo que si no lo conocéis, pongáis un vídeo en YouTube de Lee Perry, porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio con su grupo, con el que destacó The Upsetters, con el que grabó su primer sencillo en solitario, People Funny Boy, y donde critica abiertamente a Giggs. Giggs, que era básicamente el productor que empezó, vamos, que coincidió en su misma época y con el que tuvo ese riff y rafe que le llevó a formar ese sello discográfico, con el que consiguió grandes cosas, Lee Scraperry. Pero bueno, yo creo que sin mucho más que decir, no sé, Gerardo, habla un poco de este personaje tan peculiar y pintoresco. Una de las características principales de Lee Perry, o de lo que le ha hecho pasar a la historia, es ser uno de los primeros productores de Bob Marley and the Wailers y tener una agria polémica con este grupo en concreto. Pero bueno, ya hablaremos de esa relación tan fructuosa en lo artístico y tan peligrosa en lo personal que tuvieron Lee Perry y los Wailers. Y vamos a escuchar este proto-reggae de Lee Perry que se titula People Funny Boy, 1968. Why people funny boy? Shot. All I've done for you, Aquí, bueno, con un debate abierto sobre cuál es la discográfica de este primer disco de Lipper. No lo sabemos y ya está. No lo sabemos, pero os damos las opciones. El disco en el que aparece parece editado por un tal Dr. Bert, que sería The Bert Music, pero es justo el año de que sale la propia discográfica de Lee Perry. De Lee Perry, que es de... es Upset Records. No sabemos. En todo caso, bueno, os dejamos ahí dispuestos a que investiguéis vosotros. Un temazo, desde luego. O sea, eso no hace... esa bueno, guitarrilla. Y los samples, ¿no? La primera vez que se utilizan esos... samples de un bebé llorando al principio. Es la efectos de sonido. Y es... bueno, Lee Perry reinventó varias veces la música. Y bueno, también habría que hablar de él también como padre de la música electrónica contemporánea. Y del dub y de... de muchas otras cosas. Es un grande, de todas formas. Sí. Y vamos a ir ahora con otro grande, un poquito más desconocido, con Clancy Eccles, que, bueno, podría dar el pistoletazo de salida con este Say What You're Saying de 1968. Línea de bajo que se marca de una manera mucho más presente en la mezcla final, ese principio también de la utilización del órgano para dar ese contrapunto constante a tanto rítmica como musicalmente, y bueno, ese sonido que tenía Clancy Eccles con ese Say What You're Saying de 1968, y ya era pues el reggae pleno, que nacía también de la mano de otro de sus pioneros, Bunny Lee, con su banda The Bunny Lee All Star, que hacía este Warfare de 1968, de nuevo un sampler, en este caso de una metralleta. Warfare. You need a fight, you better get uptight, and don't be a square, cause it's warfare. Warfare. Bueno, vamos a seguir con otro, quizá uno de los protagonistas esenciales de este programa centrado en el nacimiento del reggae, pero es que, bueno, a nivel internacional se le conoce como el padre o el emperador, el rey del reggae, sin lugar a dudas, que es Bob Marley, que hace un viaje personal a Estados Unidos a mediados de los 60 y vuelve por fin a Jamaica en 1968, conmocionado por un lado socialmente de lo que vio en Estados Unidos en ese momento en plena lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, y también por otro lado pues impresionado con el soul y el tipo de música negra que se viene haciendo ahí. La vuelta de Marley a Jamaica reúne por fin a los Wailers. Sí, y además coincide justo con cuando fue Haile Selassie, ¿no?, a Jamaica. Esa primera visita del emperador de Etiopía a Jamaica. Sí. Y entonces Rita Marley se une a los Wailers y empiezan a firmar ya como Bob Marley and the Wailers. Y entonces empiezan a bajar el ritmo de su propio rocksteady y ya empieza el reggae en este grupo. Y vamos a poneros un tema que se llama Freedom Time, de 1968. Sonido, en concreto pues de la palabra freedom, que venía tan fresca de Estados Unidos, donde soplaba un nuevo aire de libertad para los afroamericanos. Vamos a seguir con ese nacimiento del reggae, ahora con un tema de el ex Scatalite, Jackie Mitu, que con su teclado hacía este Put It On de 1968. Thank you. este recorrido musical que hemos empezado hoy en Soul Kitchen, en este episodio piloto, hemos puesto un poco los ingredientes de eso que más adelante se llamaría reggae y que sin duda ocupará algunos de nuestros programas, porque somos unos viciosos del reggae, unos freaks del skunk. Y ahora queríamos contaros, para introducir el último tema, el que va a poner el broche de oro a este Soul Kitchen, ¿de dónde viene la palabra reggae? Reggae. La palabra reggae, según la Wikipedia, está recogida en el diccionario de 1977 de inglés jamaicano y que la incluía como una expresión recientemente establecida para reggae, equivalente a reggae reggae, que podía significar algo así como trapos o ropa andajosa, como una pelea o riña. Y bueno, este sentido se empezó en el sentido musical, tal como nos ha llegado a nosotros y a lo que sin duda os alude la palabra reggae, pues nace en el hit Rocksteady de 1968 que vamos a escuchar ahora mismo, de Toots and the Maytals, ese Do the Reggae. Pero antes de escucharlo, leer un momento cómo lo cuenta o cómo lo cuenta Toots Hibbert, el cantante de Toots and the Maytals, hablar de ese nuevo ritmo y de esa nueva palabra. Hay una palabra que solíamos utilizar en Jamaica llamada estregue. Si una chica pasa y los chicos la miran y dicen, tío, ella es estregue, eso significa que no viste bien, que se ve reggae, andrajosa. Las chicas dirían lo mismo de un hombre también. Esta mañana yo y unos amigos estábamos jugando y yo dije, vale, tío, hagamos el reggae. Fue solo algo que me vino a la cabeza, así que empezamos a cantar Do the Reggae, Do the Reggae, y creamos un beat. La gente me dijo después que le habíamos dado el sonido a ese nombre. Antes de eso la gente lo llamaba Blue Beat y todo tipo de nombres. Ahora está en el libro Guinness de los récords. Vamos a escuchar este Do the Reggae de Toots and the Maytals. Soul Kitchen, este programa donde iremos hablando de los ritmos africanos y cómo han ido derivando por el mundo. Javi, muchas gracias por escucharnos, perdonarnos los fallos, los nervios, tal cosa. ¡Rastaman! ¡Rastaman! Y eso, hasta la siguiente. Bueno, nos vemos en otra. Se despide vosotros Daniel Gutiérrez, el técnico y locutor virtual y loco en general. Y bueno, aquí todos preparando este sonido en Radio Agora Sol. Se despide de vosotros el Gerard. Seguir escuchándonos en Soul Kitchen. Suena muy bien.